Cállate ya. Yoga, episodio 9. Bienvenidos a Cállate ya Yoga, el podcast en el que hablamos de yoga, de la práctica, la teoría, las escuelas, los maestros, las posturas, los libros y todo lo relacionado con esta maravillosa práctica. Hablamos de yoga de manera normal, con los pies en la tierra y con sentido del humor. Hablamos de yoga, en definitiva, como si lo hiciéramos de cualquier otro tema. Soy Jorge Caballero, un practicante de yoga más que también imparte clases desde hace tiempo. Hoy vamos a hablar de lo muscular, lo articular y lo orgánico. Tres aspectos o fases de las posturas de yoga que nos van a hacer más sencillo entender y avanzar en nuestra práctica. Pero antes deciros que si estáis oyendo esto desde una app de podcast, podéis pasaros por la web callateyatyoga.com, ya que ahí hay más material. Hay posts hablando de teoría y de filosofía, tenéis series de práctica completas con fotos y también tenéis mi contacto y podéis escribirme y contarme lo que queráis. Llevo anunciando un tiempo que en breve tendréis disponible el curso de yoga para gente normal, y que le lo estoy preparando con mucho cariño, y en breve va a estar disponible para el que se quiera apuntar. Queda ya muy poquito para que salga, ya lo veréis. Pero esta semana quiero hacer mención especial al regalo que os voy a mandar en unos días al email. Ya os anuncié la semana pasada que a los que estáis suscritos a mi newsletter semanal, os voy a hacer un regalito de yoga, y es que estoy muy emocionado, tremendamente emocionado, Tengo muchas ganas de que lo veáis y espero que os guste a todos, porque lo he hecho de verdad con mucha ilusión, con mucho mimo, y creo que os va a gustar tanto como a mí. O sea que estad al tanto al email, porque en unos días os lo voy a mandar. Y si no estás suscrito a la newsletter, pues ya sabes, callateyatyoga.com, y con que pongas tu nombre y tu email ya lo vas a tener. Bueno, vamos con el episodio de hoy. Lo muscular, lo orgánico y lo articular. Hace unas semanas publiqué una pequeña entrada en el blog que se titulaba Hulk, Java y las tres fases de las posturas de yoga. En él hablé de manera muy resumida de un aspecto importantísimo de la práctica de yoga, como son las tres fases o los tres aspectos de las posturas. O sea, que lo que tiene que ver con lo muscular, lo articular y lo orgánico, como os decía hace un momento. Esta manera de ver la práctica o las posturas puede que cambien la manera en cómo las haces, llevando el foco a otro lugar y dotando de otra dimensión la ejecución de las posturas. Como mucha gente me ha pedido que ampliase el tema aquí en el podcast, viendo que es un tema muy importante, pues nada, eso es lo que voy a hacer hoy. El post al que hacía mención hace un momento comenzaba haciendo una analogía con tres personajes de ficción: Hulk, el hombre de hojalata, y Jabba the Hutt. No importa si los conoces o no, o sea que no te preocupes. En el post yo me preguntaba por estos seres porque rondan nuestra práctica de yoga más de lo que pensamos. Podríamos decir que Hulk es la musculatura, la fuerza bruta, el hombre de hojalata la movilidad articular y Java por su parte es la parte orgánica. Y la pregunta es, ¿podría hacer Hulk yoga con esta supermusculatura? ¿Podría hacer el hombre de hojalata yoga y practicar con normalidad con esas bisagras que tiene por articulaciones? ¿O podría Java de Hat, que es todo grasa y babas, hacer yoga? Pues bien, con esto en mente y análogamente con las asanas, podríamos decir que debemos ver las posturas en su globalidad con respecto a estos tres aspectos. Además de los aspectos sutiles de la práctica, en los que entrarían en juego mente, intelecto, cuerpo físico y sutil y algunas otras cosas, además de estos aspectos, solo en el cuerpo físico y en cómo nos movemos dentro de la propia postura, de la propia asana, hay varias cosas que debemos tener en cuenta. El cuerpo, en las posturas, debe cumplir unos requerimientos técnicos que se nos piden para poder ejecutar bien la postura sin hacernos daño y también para poder exprimir todo el jugo de los beneficios de la postura que sea. Estos requerimientos tienen que ejecutarse al menos desde la comprensión de las tres fases de las posturas o las tres fases de la manera en que empleamos el cuerpo para ejecutar la técnica de esa postura. No os creáis que la mala ejecución de una postura va a llevar los mismos beneficios que la buena ejecución. Es como si escribes una carta a alguien y pones mal la dirección. Tu intención y las palabras pueden ser buenas, pero no llegará nunca a ninguna parte esa carta. Así que vamos a poner un ejemplo de cómo funciona esto. Imaginémonos Tadasana, la postura en la que desde fuera parece que estamos solo de pie y serios, pero tiene un sinfín de detalles al hacerla. Si no sabéis cuál es, te dejo en una foto en la web para que la veas. Pero bueno, para que alguien se pueda hacer un esquema rápido de la postura, Tadasana es la primera postura de pie y en ella estamos con los pies y las piernas juntas, la columna erguida y los brazos se extienden a lo largo de los costados con la mirada de frente. ¿Lo tienes? Vale, pues seguimos. En Tadasana, además del movimiento propio de la postura a lo largo del tiempo de permanencia en la misma, está la fase muscular, la articular y la orgánica. En la primera fase, la muscular, la fase de Hulk, la postura nos pide que haya una acción que es realizada por la musculatura. Entre otras cosas, los muslos se contraen, los dedos de los pies se estiran, los omóplatos bajan y el cuello se estira en sus dos lados, izquierdo y derecho. Los brazos, además, son lanzados hacia abajo, hacia el suelo, y la postura tiene una tendencia ascendente por esa acción muscular conjunta. Digamos que la musculatura actúa de alguna manera construyendo la postura y ejecutando sus acciones. No obstante, ese trabajo muscular ha de ser controlado. Sin ese control, la parte articular, la del hombre de hojalata, quedará bloqueada. Puede arruinar el movimiento articular y crear una tensión innecesaria, cerrando espacios y restando rango de movimiento. La articulación tiene que poder moverse. Si hubiese una tensión excesiva, por ejemplo, en la contracción del muslo que hace subir a la rótula para que la rodilla esté protegida, entre otras cosas, las rótulas sufrirían y se pondría en compromiso todo el conjunto de la rodilla. La rótula se colapsaría hacia arriba y hacia adentro, generando una tensión innecesaria dentro de su cavidad, afectando a cápsula y ligamentos, pero ojo, porque si no contraemos el cuádriceps, también nos la jugamos con la rodilla. Con lo que el cuádriceps debe contraerse de forma equilibrada y cuando la rótula sube no debemos seguir tirando más y más inflando el muslo. Pero fijaos también en que un exceso de entrega en la fase muscular bloquearía los hombros, por ejemplo, que no podrían rotar hacia atrás, los omóplatos no bajarán y los brazos no podrán girar hacia afuera en su parte superior como lo hacen. O imagínate que de ahí, de Tadasana, te vas a mover saltando o haciendo un movimiento dinámico a otra postura. Sin observar y estar atentos a la fase articular, nos moveríamos como el hombre de hojalata y no podríamos mover los miembros libremente con soltura y fluidez, ajustando cada parte del cuerpo a la técnica de la postura tal como nos piden las alineaciones y las formas geométricas. O sea que en cada postura debemos pensar, ¿cómo está trabajando la musculatura? ¿Me estoy poniendo tan tenso que las articulaciones están cerrando o bloqueando? Así que observando esto, podremos entrar en un equilibrio adecuado entre la parte muscular y la articular, llegando a un punto medio de entendimiento entre las dos que nos harán tener una postura firme y estable, pero sin bloqueos o tensiones innecesarias. Pero también hay otra fase, la parte orgánica, la de Java. En ella se nos pide que vientre, garganta, rostro, cerebro y ojos al menos estén en calma. No pueden trabajar al mismo nivel que la musculatura, pues estas zonas deben estar pasivas para que puedan realizar sus funciones. Estas zonas deberían estar como si estuviéramos en Savasana. Si no sabes cuál es, podríamos decir para resumir que estamos tumbados en el suelo con los ojos cerrados, sin acciones. Se suele hacer para finalizar las clases. Así que la musculatura debe trabajar a su máximo nivel, pero respetando que las zonas orgánicas trabajen al suyo. Es más, tenemos que tener un punto fijo creado con la fase muscular para que la otra zona, la orgánica, pueda descansar, con lo que la fase orgánica va a depender de ese punto fijo que le da la musculatura. Es muy fino y sutil esto, pero se hace fácilmente observando estas tres fases cuando practicamos. Esto se aprecia muy bien en algunas asanas restaurativas, donde sin punto fijo, sin la fase muscular, que sujeta ciertas partes del cuerpo, las zonas que no deben trabajar no podrían estar en calma. Así que aquí falla mucha gente porque hay personas que se abandonan del todo en ese tipo de posturas restaurativas y se pierden los efectos que tienen. Hablo de algunas asanas restaurativas, que hay otras muchas en que sí debemos estar absolutamente pasivos, pero para que os hagáis una idea. Bueno, y entonces, ¿qué pasa si la potencia muscular tensa la parte orgánica? ¿Qué pasa si estamos solo a la parte articular y restamos importancia a la orgánica? ¿O qué pasa si nos pasamos de potencia muscular y orgánica, de las dos a la vez? Pues que es una postura bloqueada, taponada. Pasamos de una asana a una postura. Yo hablo de asana diferente a postura, siendo asana la postura bien ejecutada. Así pues, debemos controlar sutilmente y con análisis profundo cómo estamos trabajando estos tres niveles, al menos. No tenemos que obsesionarnos, pero sí que debemos pegar un ojo a cómo estamos ejecutando la postura en estos sentidos. ¿Cómo está la fase orgánica, muscular y articular? ¿Estoy apretando mucho la musculatura, tensando la garganta y colapsando las articulaciones? ¿O estoy trabajando un nivel equilibrado de potencia muscular que permite a la articulación estar ligera y lista para las demandas de la postura y a la garganta y cerebro estar en calma? Eso es lo que tenemos que pensar. ¿Cómo estamos actuando con la envoltura anatómica y a qué nivel de análisis para asegurarnos que podamos ir desde lo que se ve hasta lo que no se ve? Esto tiene que ver con el concepto de meditación en acción que hablábamos en el podcast de hace unas semanas. Y también tiene que ver con las tres gunas que veíamos hace unas semanas en otra entrada escrita. Fijaos qué diferencia va a haber entre hacer las posturas sin más o juntar todos estos conceptos. No se trata de practicar desde el pensamiento en todo esto, sino de integrarlo como un conjunto de cosas que van todas de la mano. No es una cosa de pensamiento, sino de acción sutil. Como os decía al principio, va a dimensionar de una forma muy distinta nuestra práctica de yoga, ya sea esta en casa, en la escuela o en el gimnasio. Y cuanto más practiquemos de esta manera, más iremos desarrollando una hondura en nuestras asanas que cuando alguien nos habla de yoga físico, mental o lo que sea, nos va a dar una depresión al oír esos conceptos, porque sabemos que no ha entendido en nada de qué van las asanas. Hay que practicar con potencia y análisis, con acción inteligente. Ese es el camino que va de la envoltura física a la mental y a la espiritual. Y sucede así. Esto es lo que debemos cubrir con nuestra práctica de asanas. Así que dime, ¿puedes ver por separado cómo actúan estas tres fases? ¿Se te resiste algo si lo analizas así? ¿Te tensas más? ¿Te tensas menos? ¿No has probado? ¿Ha cambiado algo en tu práctica? Cuéntame. Llegamos así al final de este episodio en el que hemos visto con un poco más de profundidad estas tres fases o tres aspectos de las posturas de yoga. Espero que me sigas acompañando en este pequeño y humilde viaje de yoga y que podamos seguir aprendiendo todos juntos, porque al final ese es el objetivo del yoga y de la vida. Ya sabéis que si tenéis cualquier consulta o sugerencia será bienvenida y podéis pasaros por la web callateyatyoga.com y dejar un comentario sobre lo que opináis de lo que hemos visto hoy. Mola ver lo que otros yoguis y yoguinis opinan sobre estos temas. Nos escuchamos la semana que viene. Es todo por hoy. Hari Om Tat Sat.